Jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo que hacía, también fue a su encuentro una gran multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces mandó a sus discípulos que le prepararan una barca para que la muchedumbre no lo apretujara, porque como sanaba a muchos, todos los que padecían algún mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba terminantemente que no lo pusieran de manifiesto. Palabra del Señor. Cristo y los enfermos de cuerpo, los enfermos de alma, incluso endemoniados, poseídos. Jesús exorciza hoy a algunas personas, echa de ella demonios, y estos que al salir dicen, gritando, le dicen a Jesús: «Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios». ¿Cómo entender esta expresión de los demonios? Los demonios están confundidos con respecto a Cristo, saben que es más que un hombre, porque lo han visto hacer milagros, porque han escuchado en el río Jordán la voz del Padre que dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Porque han visto los demonios que este hombre, Jesús, ha hecho ayuno durante 40 días en el desierto, con lo cual se dan cuenta que Cristo es un hombre distinto, superior, tiene un aura especial. Pero no se dan cuenta en profundidad que es Dios hecho hombre, no logran penetrar en el misterio de Cristo, porque para eso hay que tener fe, pero además hay que tener amor. Conoce a Cristo la persona que ama a Dios y que ama a Dios en los demás. Esa es la persona que conoce bien el misterio de Cristo. Bien, digamos, todo lo que se puede conocer en este mundo, ¿no?, que es limitado. Los demonios no aman, no tienen caridad, con lo cual el conocimiento que tienen de Cristo es bastante limitado, bastante pobre, por esa falta de amor a Dios, a los demás, a ellos mismos. Pero sin embargo, en el Evangelio hoy dicen, ¿no?, «Tú eres el Hijo de Dios», porque están confundidos. No tienen fe, digamos, cristiana, católica, no creen en Cristo, pero al mismo tiempo lo que ven, los signos exteriores que ellos ven, son todos estos, ¿no?, que hablan de un hombre distinto, de un hombre superior. Así es como hay que entender la expresión de los demonios hoy: «Tú eres el Hijo de Dios» o «Tú eres el Santo de Dios». No es que están haciendo una afirmación de fe, no es que están proclamando la divinidad de Cristo, sino que lo dicen en función de estos signos exteriores que ven en la persona de Jesús, sus milagros, su fuerza, su poder. Jesús les dirá que no digan nada, les ordena terminantemente que no pongan de manifiesto esto. ¿Por qué Cristo les ordena que no hablen de él? Porque a Cristo no le interesa la publicidad de los mentirosos. A Cristo no le interesa que los malos, como son los demonios, que los mentirosos evangelicen, prediquen el Evangelio. No, porque al contrario, en vez de ayudar con la predicación, van a confundir más, porque son malintencionados, porque son mentirosos. Por eso les dice: «No hablen», como diciéndoles: «No me interesa lo que ustedes digan. No son útiles al Evangelio. No hagan publicidad. Esa publicidad o esa propaganda o ese marketing o esa predicación de ustedes no me interesa porque son mentirosos. Es verdad, porque la predicación del Evangelio, la misión, el testimonio oral debe ir acompañado de un testimonio personal, no solamente hablar. Y estos hombres, perdón, estos espíritus son malos, con lo cual su palabra no tiene valor. Jesús hoy cura a muchos enfermos y ahí también tenemos que ubicarnos nosotros, porque cada uno de nosotros está enfermo. Quizás no en el cuerpo, pero sí en los afectos, en los sentimientos, en la imaginación, en nuestras fantasías, en nuestra memoria, que a veces nos hace sufrir por cuestiones vividas en el pasado. Tenemos que ser curados en los afectos, en los apegos que tenemos a otras personas. Tenemos que ser curados de ese apego que tenemos muchas veces al propio ego, al propio yo, ese ego arrogante, posesivo, que quiere siempre retener cosas, retener personas, retener espacios. Ese ego arrogante que tenemos muchas veces, que busca dominar a los demás, que busca imponerse, que busca siempre tener la última palabra. Eso habla de un gran apego al propio ego, al propio juicio. Eso tiene que ver con el orgullo, la vanidad, estos pecados capitales. Bueno, de eso tenemos que ser curados, principalmente de eso. Y hay que pedirle a Cristo: Señor, curame porque estoy enfermo. Curame de mi afán de autosuficiencia. Curame, Señor, de mi arrogancia. Curame, Señor, de ese apego que tengo a mí mismo, a mi parecer, a mi propio juicio, a mi propia voluntad. Curame, Señor, de ese apego que tengo a las cosas, a las personas, a los afectos humanos, a quizás determinados lugares. Curame, Señor, de todo eso. Hay que pedírselo a Cristo en la oración. Señor, curame de mi propia voluntad enferma, desviada, desordenada. Quiero cumplir tu voluntad, que es lo mejor para mí. No quiero seguir mi voluntad, mi antojo, mi capricho, porque yo sé que eso es malo y que me hará sufrir. Bueno, todo eso hay que pedírselo a Dios, con humildad. ¿Y cuándo se lo pedimos? Bueno, cuando rezamos. Hay que rezar y pedírselo. Y verán ustedes cómo poco a poco iremos experimentando la libertad interior, la liberación de esa esclavitud interna, que es la peor de todas, más que la exterior de los demonios. La peor esclavitud es la interna, ¿no? El propio pecado, el propio ego agrandado, agigantado, posesivo, arrogante. Eso hace sufrir, eso esclaviza, y de eso también y principalmente debemos liberarnos para poder sanarnos y para poder vincularnos sanamente con Dios, con uno mismo, con los demás. Esa es la enfermedad que cada uno de nosotros hoy le presenta a Cristo a la luz de este Evangelio. Se lo pedimos en nuestra oración. Señor Jesucristo, cúrame, sáname, sálvame de esta horrible enfermedad espiritual. La vanidad, la vanagloria, el orgullo, el ego arrogante. Señor, de todo esto, libérame. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.